Sean todos muy bienvenidos a este nuevo capítulo de Punto Universitario en este día jueves. Recuérdame la fecha, estoy perdida. Jueves 29 de octubre. 29 de octubre. Estamos en vivo y en directo. Esto fue un lapsus, nada más. El estrés académico me tiene así. Pero solo fue un lapsus, lo repito. Jueves 29 de octubre, empezamos un poquito tarde, como todos los jueves, pero estamos con muchas ganas, con mucho ánimo, con muchos temas para comentar. Que han pasado durante la semana, que están pasando en este mismo momento. Y bueno, les recuerdo toda nuestra difusión por internet, les recuerdo nuestro mail por si nos quiere escribir, comentar, decir cualquier cosa. Nuestro mail es puntouniversitario@gmail.com. Les recuerdo también que tenemos nuestro grupo en Facebook, ya realizamos nuestro primer concurso, regalamos un par de libros y ya más adelante les estaremos dando los resultados de ese concurso. Así que únase al grupo de Punto Universitario en Facebook, únase al grupo de la radio porque para que participe con la radio, para que sea acreedor de muchas cosas que la radio nos entrega, nos regala y todo eso. Les recuerdo también, chicos, que si no nos pudo escuchar, ya estamos en el podcast, tenemos casi todos nuestros programas arriba, así que si se perdió algún Punto Universitario o cualquier otro programa de la radio Juan Gómez Millas, otra comunicación, se los recuerdo, puede descargarlo de jgmradio.blogspot.com. Así que seguimos aquí haciendo Punto Universitario con todas las ganas y tenemos a nuestro encargado de la actualidad, Sebastián Flores. Bienvenido a este jueves 29 de octubre. Ya tuve mi debut antes que me presentaras cuando anunciaste la fecha. Sí, pero sí. Tampoco la sabía, o sea, también estás perdido. Sí, algo. Sí, pues que la vorágine de todo lo que está sucediendo en estos momentos me tiene algo complicado. Sí, ya veo. Pero ya vamos a lo que está pasando, sucediendo en este mismo momento. Este mismo momento que comenzó ayer y se está desarrollando hasta ahora. En este 28, ayer miércoles 28 de octubre y este jueves 29 de octubre están llevando a cabo las elecciones para la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile. La FECH, claro que sí. La folclóricamente conocida como FECH. Claro. Y está candente la cosa, está muy peleada la votación. Estamos así como los programas de TVN, Canal 13, cuando están transmitiendo en directo la elección, claro, la votación. Sí. Así mismo estamos Punto Universitario. Con claro lo que está pasando en este mismo momento, tenemos algunos resultados parciales que los vamos a ir contando a nuestros auditores a lo largo del programa. Y pegámosle una revisada. Cuéntame, a lo que pasó en el primer día. ¿Qué, bueno, qué ha pasado ayer, con el tema de las elecciones? Ayer a las 10 de la mañana, por ahí un poquito retrasado, como siempre, se abrieron las mesas de votaciones en distintas partes de la Universidad de Chile. En particular acá en el ICI, en el Instituto de la Comunicación e Imagen, se abrieron por ahí por esa hora y se cerraron hasta las 6:30. Ya, perfecto. Por ahí. Y se realizó normal, votaron 161 personas. Acá en el ICI. Sí, un número decente, teniendo en cuenta que hay 400 alumnos y por lo general nunca vota el total. Pero fue un buen número de votación. Yeah. O sea, por lo menos la gente está al día de hoy participando. Sí. Se espera que hoy día, si se obtiene un número parecido, serían más de 300 alumnos votando. Y es un buen número. Es un buen número. Un buen número. Bueno, siempre teniendo en cuenta que la FECH en total, en toda la universidad, vota el 30%. Pero de repente se creía que iba a ser menos, que no se iba a llegar al quórum. Claro. Pero al menos se ha mantenido, va a subir un poquito, poco, pero se mantiene la participación. Ya, perfecto. Bueno, como ustedes saben, si no saben, les cuento. En estas elecciones se deciden varias cosas. Primero que todo, la lista que va a integrar la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile durante el próximo año, el 2010. Uh-huh. Y como les contamos, la clase pasada tuvimos a André Hidalgo, vicepresidente del TRICEL, que lo tuvimos entrevistado acá. Exactamente, él nos estuvo contando sobre la campaña. Sí, como que se iba a hacer para motivar las elecciones. Exacto. Y bueno, les recordamos que en las votaciones usted tiene que elegir una lista a la FECH, o si no pueden votar o por el candidato. Exacto. Hay 7 listas. Y cada lista tiene 5 integrantes. Usted puede elegir votar por la lista en general, claro, o votar por el candidato. Claro. Esa es una. Lo próximo es elegir al consejero de facultad, en nuestro caso instituto, acá, claro, en el ICI. Uh-huh. Y bueno, ahí está bien peleada la cosa, está candente. Vamos a hablar de los resultados parciales, sí, que tenemos. Votar por un presupuesto participativo, que son los proyectos que los estudiantes postulan para obtener fondos que da el centro de estudiantes, claro, que son de 60.000 pesos el primer lugar y de 40.000 pesos el segundo, y también les vamos a contar qué. Y la otra votación es para elegir a los delegados de bienestar y el delegado de deporte que va a integrar la Federación de Estudiantes, y que también hay gente de las listas, claro, postulando y todo eso. Bueno, vamos a lo entretenido, a lo polémico, a lo candente. Ya, me tinca. Resultados, tengo ganas de saber. Resultados parciales de ayer. Ya. Del ICI. Sí. Tenemos los resultados de consejero de fondos participativos y de la directiva FECH. tenemos unos parciales. Ya. Pero les queremos decir ante mano a nuestros lectores que estos resultados se actualizaron varios a lo largo del día. Perfecto. Se volvieron a actualizar. Algunos manejan datos de las 2 de la mañana, los de las 4, los de las 10 de la mañana. Ya. Porque estuvieron toda la madrugada viendo, contando votos, juntando todas las facultades. Ya, perfecto. Pero vayamos primero a lo más importante, el reciente, la directiva FETCH. Ya. Les recordamos que estos son resultados que no son seguros, se cambiaron muchas veces a lo largo de la madrugada. Pero más o menos marca una tendencia, una cierta tendencia que se ha mantenido y obvio puede variar, ¿por qué no? Si, queda tiempo para votar. Cualquier cosa puede pasar y no ha votado mucha gente. Hay harta gente que no fue a la universidad ayer, a lo largo de toda la Universidad de Chile, hoy día está yendo a votar, se está acercando a la urna. Así que les vamos a contar cómo estuvo más o menos ayer. Ya, contemos entonces el panorama general, que sería la mesa directiva de la FETCH. Sí, mesa directiva. Recordemos que la mesa la integran 5 personas, ya. Un presidente, un vicepresidente, un secretario y... olvidar a otra persona, se lo recuerdo más adelante. Bueno, en la lista A de la Centro de Derecho Universitaria, en estos resultados parciales que tengo, juntó 182 votos total. Ya. Y eso se viene 118 que fueron a la lista. Uh-huh. Y les vamos a decir que fue la mayoría de la lista, que fue Diego Poblete. Ya. Este estudiante de... les cuento el tiro que es este estudiante de Derecho. Ya. De la Centro de Derecho Universitaria, fue es la gran carta de ellos. Ya. Así que ellos tienen 182 votos del total. La lista B, la Izquierda Autónoma, la FETCH. Uh-huh. La Izquierda Autónoma es una de las grandes fuerzas de esta elección. Se podría decir que la cosa está entre tres fuerzas, que les voy a contar cuáles son, pero la Izquierda Autónoma hasta el momento juntó 558 votos del total, de los cuales 214 pertenecen a la lista. ¿Ya? Y 139 a nuestra figura acá conocida por todos, Francisco Figueroa, la gran carta del autonomismo. ¿Más que Gabriel Boric? Sí, lo que hace es que ahí Gabriel... ¿qué pasó? Bueno, hubo algunos atados. Gabriel le cedió su puesto a Francisco. No sé si ataban, ¿verdad? Si va bien, pues. En total, juntando los votos también sirven para la lista y así alcanza los 558 de este total. La lista C, las armas de la crítica. Ajá. Estos candidatos trotskistas, representados por Bárbara Brito, de estudiante de la Facultad de Filosofía y Humanidades, lleva 141 votos del total, de los cuales 109 son de la lista, y la mayor... como ya les conté, la mayor carta de esta lista es Bárbara Brito, que junta 17 votos. Lista D, Democracia Cristiana Universitaria, 111 votos del total, de los cuales 48 son a la lista, y el con mayor voto ha sido Ignacio Vargas, con 54. Lista E, la U Social, 334 votos, y una de las fuerzas también potentes que están ahí peleando mano a mano con los autonomistas. Por el segundo lugar, que más adelante le diremos quién es el primero. lleva 334 el total, de los cuales 145 la lista, y la mayor, la que lleva mayor porcentaje de votaciones es Laura Olave. Laura Olave es una candidata de acá de la Facultad de Artes. ¿Ya? Pero ahí nada es seguro, porque por ejemplo acá hay un candidato que se llama Marco González, de Odontología. ¿Ya? Y el resultado que yo manejo, porque me los conseguí más adelante, lleva 100 votos. ¿Ya? O sea que sigo moviendo. Un momento estuvo Laura, después estuvo Marco, y puede que hoy día existe la posibilidad, Libertad Méndez avance, la gran carta. Porque ya hoy día, claro. Lo que hace es que hoy día Medicina vota en masa. Ya. Entonces ahí puede pasar que Julio Sarmiento, el otro gran candidato de Medicina, lleve hartos votos, o también Libertad Méndez. Claro. Así que en realidad cualquier cosa puede pasar. Yo estoy especulando, soy un mero opinólogo, pero cualquier cosa puede pasar. Así que, pero la gran carta de la U Social era la Libertad Méndez, estudiante de Medicina. Pero por eso a alguno le pareció raro que ella no fuera la que liderara. Pero por los trascendidos que ahí se manejan, ahí en el mundo politiquero, por ahí afuera de los pasillos, se dice que podría pasar. Y vamos llegando a la lista G, la gran triunfadora del día de hoy. La gran triunfadora del día de hoy con Julio Sarmiento, que alcanza, supera los 1000 votos. No este te momento. Creo. Sí, supera los 1000 votos y lleva una amplia ventaja. Espera, en comparación con las otras listas que decíamos, ¿cuántos votos llevaban las otras? La segunda mayoría. Mira, por ejemplo. Bueno, te voy a decir cómo está actualizado más o menos, porque estos datos que yo manejo igual ya están pasados, son de las 2 de la mañana, y a lo largo de la noche se actualizaron constantemente. Uh-huh. La lista G aproximadamente lleva más de 1000 votos, hasta el momento de la mañana. Obviamente hoy día todo ha cambiado, si la gente sigue votando. Pero la lista E y la lista D, Izquierda Autónoma y U Social, se disputan palmo a palmo, voto a voto, la vicepresidencia, hasta el momento. O sea, como van ahora, Julio Sarmiento integraría la presidencia de la FETCH. Y el segundo lugar está muy peleado entre lo autonomista y lo social. Uh-huh. Así que a los candidatos de cada, a los que están con uno, están con otro, su voto puede decir las elecciones, no sabemos. Claro que sí. Claro que así sí. Que, y bueno, la otra lista atrás sigue la Chile para Todos, que igual ha sorprendido porque ha tenido harta recepción. Harta, sí, po. Y bueno, atrás viene el resto, viene la Centro de Derecho Universitaria. el LAC, que el LAC por primera vez no son los últimos. Lleva una sorpresa con Bárbara Brito. Y al final, al fondo, va la Democracia Cristiana Universitaria. Yeah. Partido de Frei acá en la Universidad de Chile. No tiene apoyo. No tiene tanto apoyo, parece. Bueno, vamos a lo último importante, que es cómo va la cosa acá, lo que nos interesa acá, la gente que está escuchando en el pasillo, el consejero del Instituto de la Comunicación e Imagen. Y les vamos a los datos para que usted los maneje y sepa cómo van y bueno, vaya a votar hoy día si les interesa, si su candidato quiere que aumente la votación y está preocupado, vaya a votar. Pamela De Vicenzi, uh-huh. con toda la perso, uh-huh. Con toda la perso lleva 8 votitos nomás. Oh. Pero de todas formas con toda la forma. Le sigue Chico Pérez, como es conocido folclóricamente, yeah, por acá en los pasillos, con 10 votos, este candidato de la U Social. Ya. Yeah. María José Gaona, candidata autonomista. De la lista B. De la lista B, lleva 11 votos. Ya. Yeah. Y ahora vamos a donde está la pelea de los perros grandes, donde, yeah, está la cuestión. El tercer candidato, una sorpresa para muchos, es Juan Pedro Lars, el candidato, ¿cierto?, de la Chile para Todos, estudiante de segundo año de periodismo, lleva 31 votos. Y está tercero y peleando a los dos grandes que son la Celeste y el Felipe. Uh-huh. La Celeste Muñoz, estudiante de cine, y Felipe Ramírez, de tercero periodismo. Entre ellos se dice que está la cosa, y yeah, lo sorprendente es que ahora te dan la cifra. Ayer en las votaciones empataron a 48 votos. Así, peleado palmo a palmo. De hecho, hay un voto objetado muy polémico. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Cuéntalo. Porque estaba marcado el voto justo abajo de la Celeste al Felipe. Entonces, el que marcó la Celeste se pasó y llegó un poco al Felipe. Entonces, hay una pelea que si ese voto era la Celeste porque marcaba preferencia, otros que no porque toca al otro y legalmente está nulo. Cuestiones de un lado o del otro, pues. Finalmente. Y todavía está objetado. Está viendo, ¿ya?, qué se hace porque es tanta la disputa que hubo, así que se está viendo qué pasa. Pero si hubiera sido por ese voto, Celeste hubiera tenido 49, ya, y hubiera ganado por un empatados. Voto, pero en lo legal están iguales, así que vamos a ver cómo se actualiza todo, vamos a estar atentos acá en Punto Universitario siguiendo lo que está pasando con las elecciones de la fecha, porque es muy importante, y por favor, a toda la gente que está ahí, voten, por favor, voten, acérquense a la urna, voten por quien quiera, pero voten, porque es importante que esta elección la elijamos nosotros y no que sea un tercio nomás de los estudiantes que voten por ella. Claro que sí. Y como nosotros, como tú decías al comienzo, Seba, esto es como un matinal, estamos así como en vivo y en directo, transmitiendo. Tenemos un despacho desde las mesas de votación de acá del ICI. Tenemos a Marilyn Lizama, que está con quién está en este momento. Marilyn, ¿me escuchas? Sí, te escucho, Fran. Hola, Fran. Hola, Seba. Estoy con Juan Pablo Muñoz, presidente del CECO y apoderado del Tribunal Calificador de Elecciones. Aquí abajito, en el ICEI. Perfecto. Entonces, danos, Marilyn, ¿sí?, ese reporte sobre lo que está pasando en este momento con las votaciones de la FET. Ya, ok. Bueno, Juan Pablo, quiero que nos cuente en qué están las votaciones, cuál es la situación acá en el ICEI. Hola, Fran. Hola, Seba. Primero contarles que han votado como 160 personas el día de ayer, hoy día algo así como 50, 50 y tantas personas, lo cual se acerca bastante a las tendencias de la gente que habitualmente vota aquí en el ICI. El año pasado hubo un quórum de 270 personas, así que esperamos andar más o menos por ahí entre los 260 y 280. ¿Aló, Pepe, me escuchas? ¿Aló? Escucho. Oye, cuéntanos cómo ha estado la cosa hoy día, particularmente como contaste cómo se movió la gente, se acercó a la urna, qué esperan para hoy día, esperan que se supere el quórum del año pasado, se empeore. ¿Cuál es tu pronóstico tú como apoderado del Trícel? Mira, el año pasado fue bastante más rápido el primer día y este año también, la tendencia al parecer es la misma. El primer día, ayer votaron 160 personas, hoy día yo esperaría que voten algo así como 100, 110 personas, más o menos. Se va a igualar el quórum del año anterior, calculando que hay 6 candidatos a consejero, por lo tanto, hay harta gente interesada en participar, así que vamos a andar por ahí por los 260, 280, seguro. Perfecto. Cuéntanos, ¿a qué hora se cierran las votaciones hoy? Para que todos los auditores que nos están escuchando acá en los pasillos del ICI se acerquen a las mesas a votar. Sí, mira, a las 7 de la tarde se pretende cerrar porque el ICI no tiene mesa para posgrado, sin embargo tiene alumnos de posgrado que votan a esta hora, así que a eso de las 7 y algo, la idea es que se cierre la mesa y también invitar a votar a todos los compañeros que andan paseando por los pasillos, porque tener representantes de la federación es muy importante, la federación ve temas de aranceles, de morosidad, de movilizaciones nacionales, por lo tanto, tener representantes ahí es muy relevante para tener una opinión a nivel nacional y también a nivel de universidad. Así es, última preguntita. ¿Cómo has visto a lo largo del día y a lo largo de ayer también que ha funcionado la cuestión de apoyar, o sea, las listas? ¿Cómo crees tú que se ha manifestado el apoyo a la gente, a la una u otra? A los candidatos. ¿Ha habido participación realmente este año? ¿Qué eres tú, tu opinión? Te estoy preguntando así más personal y en a ti personalmente. ¿Aló? ¿Pe, me escuchas? ¿Aló? ¿Aló, aló? ¿Se cortó la transmisión? No, perdimos el contacto. Bueno, perdimos el contacto, pero de todas formas creo que pudimos sacarle alguna información súper relevante y que al menos nos contó lo fundamental. Claro. Lo decía el Juan Pablo Muñoz. Juan Pablo Muñoz, nuestro presidente del Centro Estudiante. Presidente del Centro Estudiante y ahora apoderado del Tricel. Que es importante que voten porque se definen muchas cosas importantes, becas, movilizaciones. La FECH es un actor importante a nivel social. Y que esté adelante ella es súper importante. Así que voten, cabros. Nada más les pido, solo voten. Sí. ¿Algo más que agregar sobre estas elecciones? ¿Algo que recordar? No hablamos sobre... ¿Tienes los resultados del proyecto? Ah, cierto, ¿sí? Se me fue. Menos mal que me acordaste. Sí. ¿Cómo vamos con eso? Porque, como decías tú anteriormente, una de las cosas que se vota también es un proyecto. Son fondos Presupuestos participativos. Sí. Perfecto. ¿Cómo van esos votos? Hay cuatro propuestas, ¿cierto? Bueno, estos presupuestos de participación son proyectos estudiantiles que quieren ocuparlos para algo ligado a la comunicación y como iniciativas propias. Claro que sí. Y el centro estudiante tiene un presupuesto de 100 mil pesos que se divide en 60 mil para el ganador y 40 mil para el segundo. Ya. Bueno, hay cuatro propuestas y ayer también tenemos resultados parciales de eso. Hay una videoteca popular Luis Durán. Ya. Que pretende reunir documentales de distintos tipos, sociales, políticos, para que el ICEI los tenga y poder darlo. Estos van en segundo lugar con 48 votos. Ya. Hay un cineclub que promueven los estudiantes de cine. Y que es una instancia igual impulsada por la Cineteca de la Universidad de Chile. Así es. Ellos van primeros. Ah, buenísimo. Llevan 52 votos aproximados. Creo que 52, estoy casi seguro. Ya. En tercer lugar va El Aguja, este medio online que tiene el ICEI, dirigido por Chico C.L. Garrido, acá compañero segundo, y donde participa Manfred Schwager, harta gente de hartos cursos del ICEI. Sí. Va en tercer lugar con 30 y tantos votos, no me acuerdo bien cuándo, creo que eran 33. Y último va Televisión 8, Canal 8, de Peñalolén, que es un proyecto que tienen algunos compañeros acá de cuarto que están trabajando con este canal comunitario y quieren ocupar recursos. Ellos van último con 20 votos. Así que también es importante que elijan qué proyecto quieren que gane, porque usted obviamente se puede sumar a estos proyectos y participar y obviamente generar las instancias de que los alumnos podemos desenvolvernos más allá de lo académico. Perfecto, y eso ha sido todo el resumen de toda la información referente a las elecciones de la FECH. La FECH del Bicentenario es lo que se está eligiendo estos días, entre ayer y hoy. Vayan a votar, recuérdenlo a todos nuestros auditores, voten, acérquense a sus mesas de votación y haga valer su voto. Así es, nosotros el próximo programa ya van a pasar la elección, pero les vamos a recordar quién ganó. Va a ser poquito, resumido, para que la gente que no es de la universidad y no está escuchando también lo sepa. Porque hoy día, por ejemplo, salió el Mercurio hizo un reportaje sobre esta elección, así que para que la gente se entere también cómo fue de acá, de la primera fuente directa, cercana y confiable, donde las papas queman y donde todo está pasando. Claro que sí, Sebastián Flores. Muchas gracias por tu comentario, gracias por traernos la actualidad universitaria. A punto universitario aquí en Radio Juan Gómez Millas, otra comunicación, www.radiojgm.chile.cl. Y nos vamos al tiro con una canción. No sé qué me produce esta canción. Escuchémosla nomás mejor. Dale con todo. Esto es Pink, Who Knew. Took my hand, you showed me how. You promised me you'd be around. That's right. I took your words and I believed in everything you said to me. That's right. If someone said 3 years from now you'd be long gone, I'd stand up and punch them out, 'cause they're all wrong. I know better, 'cause you said forever and ever. Who knew? Remember when we were such fools and so convinced and just too cool? No, no, no, no. I wish I could touch you again. I wish I could still call you friend. I'd give anything. When someone said count your blessings now, for they're long gone, I guess I just didn't know how. I was all wrong, but they knew better. Still you said forever and ever. Who knows? Keep you locked in my head until we meet again. Until we meet again. And I won't forget you, my friend. What happened? If someone said 3 years from now you'd be lost. Universitario en Radio Juan Gómez Millas, otra comunicación, www.radiojgm.uchile.cl. Y les cuento que seríamos nosotros sin la web 2.0, siempre lo digo porque es verdad. Entonces, les hablo de nuestra difusión por internet que tenemos, ¿no es cierto, Seba? Seba me acompaña aquí en el locutorio aún. Obvio, sigo acá, presente, sí. Ahora y siempre. Tenemos nuestro grupo en Facebook. Somos más de 200 personas ya, 200 amigos. ¿Has invitado a tu amigo a unirse al grupo? Sí, obvio que lo he invitado. Sí, se han unido, así que voy a seguir invitando para que se sigan uniendo y para que sigan participando. Porque sí, tenemos... porque... Bueno, cuéntalo tú. Sí, porque ya la semana pasada iniciamos nuestro primer concurso, ya que tuvimos la presencia de Víctor Letelier, encargado de comunicaciones de Editorial Universitaria. Y gracias a su auspicio... regalamos 3 libros y a continuación les voy a dar a conocer los nombres de los ganadores. Gracias por seguirnos, gracias por escucharnos y por participar también. Los ganadores son Nicolás Morroni, Nicolás Rojas, que por ahí dijeron que siempre gana cosas, siempre gana cosas de la radio. Bueno, la suerte del campeón. Es la suerte, sí, yo creo que sí. Nico Rojas también, entonces se ganó un libro. ¿Qué libro se ganó? El de lenguaje. Algo del lenguaje oral y escrito. No tengo cierto, el nombre aquí, cierto, Seba, cierto. Pero ese se ganó. Él lo pidió para sus clases de redacción. ¿Porque ayudante acá al instituto? Claro que sí. Le va a servir. Por eso lo pidió entonces. Y se lo ganó, afortunado él. Y también Jennifer Prado, otra amiga de Facebook, también se ganó un libro. Así que muchas gracias por participar. Muchas gracias por los saludos que nos dejaron a todos, a toda la gente que nos escribió. Sí, y vamos a estar teniendo más concursos, más premios, sí, en cualquier momento, así que lo invitamos a unirse al grupo, a escuchar el programa. Sí, y si no nos pudo escuchar hoy, nos escucha mañana nuestra repetición. O también nos escucha en el podcast. Nos puede bajar, nos puede descargar del podcast a través de SEA, jgmradio.blogspot.com. Bien, cierto. Y todos los programas de la radio también puede bajar Paranormalia. Sí, o cuando te miras al espejo. Mientras te miras al espejo. Exacto. Ándame a perder ya. Sí, sí, sí. ¿Qué más contamos, Eva? Nuestro mail, porque nos interesa la opinión de la gente. ¿Cuál es nuestro mail? Es puntouniversitario@gmail.com. Oye, lo que yo te quería contar era que la semana pasada estuvimos viendo un tema que estaba pasando a nivel nacional importante, que era el tema de los profesores. Sí. Bueno, te contaba que había un paro generalizado porque había una deuda histórica, había hartos problemas que han tenido, estamos movilizados, el gremio a cargo de Jaime Gajardo se ha movido mucho, se iba a tomar la prueba CIMSE, al final no se tomó, los apoderados están protestando. Yo leí por ahí que la ministra de Educación decía que si había que alargar las clases hasta febrero se alargaban. Qué desgracia esta. La estoy esperando con un jarrito de agua acá. Perfecto. Y para hablar más de este tema, Seba, tenemos a un profesor. Un profesor que es Gonzalo Sánchez, profesor de lenguaje del Liceo de Aplicación, y que estuvo hoy mismo, esta mañana, en una marcha para conocer los avances de este conflicto sobre la deuda histórica. Gonzalo Sánchez, ¿me escucha? Sí, perfectamente. Hola, buenas tardes. ¿Aló? Buenas tardes. ¿Cómo está? ¿Cómo le fue la marcha? Cuéntenos, ¿de qué se trató la marcha de hoy? Bueno, en realidad fue una convocatoria frente a la Plaza de la Constitución, donde habitualmente se reúnen los profesores para recordar la deuda histórica y para tratar siempre de mantener la vida. Entonces hoy día fue una convocatoria mayor porque fuimos los profesores que estamos en paro. Y ahí conocimos en general el estado de avance de las conversaciones, y también se nos anunció que en la marcha oficial de todos los profesores del país es el día de mañana a partir de las 10:30. Perfecto. Perfecto. Cuéntenos entonces, recordamos que hablamos con Gonzalo Sánchez, profesor de lenguaje del Liceo de Aplicación, que está al tanto ahí en medio del conflicto de la deuda histórica. Cuéntenos en qué está la situación actual de este conflicto. Mira, lo que nosotros sabemos es que ha habido algunos pequeños avances ya que se han abierto a conversar sobre el bono SAE. Uh-huh. Y respecto del otro, la deuda histórica, a pesar de la afirmación del Parlamento, del reconocimiento de todos los parlamentarios, uh-huh, respecto a que la deuda sí existe, y de la comisión que también presentó una probable solución financiada, el gobierno estaría dispuesto a abrirse, pero lamentablemente bajo otras circunstancias. O sea, en este momento reconocer, cuando han dicho públicamente que no existe la deuda histórica, sí, se les complica. Nosotros vemos que la complicación más que nosotros de parte del gobierno, porque ellos de un comienzo dijeron que la deuda está extinta, claro. Como vemos en circunstancias que el Parlamento la reconoció, y que el Parlamento estuvo trabajando en una comisión a partir del año 2008, en conocimiento del gobierno y también con información al Ejecutivo. Esto es en general lo que tenemos, digamos, hay pequeños avances, pero en la piedra de tope todavía es la deuda histórica. La compensación en general que existen los profesores, porque la deuda en términos reales es impagable, le debe 70 o 80 millones de pesos a cada profesor. Okay. Estamos hablando de 17 años, perdiendo casi los 150 mil pesos por la diferencia que se produjo al momento de ser traspasado. Claro que sí. Respecto a ese punto, don Gonzalo, ¿cómo se van a llevar a cabo las movilizaciones para ver cómo consiguen presionar al gobierno? ¿Se van a seguir movilizando? Ya sabemos que hay la polémica sobre la prueba CIMSE que no se puede llevar a cabo. Hay apoderados que están reclamando, aparecen titulares en La Segunda, en los diarios más de derecha. ¿Cómo se ha movido usted frente a todo esto que ha sucedido? ¿Cómo se ha manifestado la prensa, los apoderados, el mismo gobierno? ¿Y qué líneas pretende seguir manteniendo usted de cara a lo que se viene? Sí, bueno, mañana hay una marcha a nivel nacional que se va a realizar en Santiago, es decir, vienen colegas de todo el país. Uh-huh. Lamentablemente todavía no sabemos el lugar concedente de la marcha. Nosotros, los de Santiago, partimos de la Plaza de Armas. Uh-huh. Y ahí, después de esa marcha, yo creo que la prensa entonces se va a hacer eco y va a darse cuenta en realidad del tamaño de este paro, que es bastante grande. Y además que las informaciones que se han dado en televisión aparentemente no corresponden a la realidad. Han tratado de que los apoderados y los alumnos se pongan en contra de sus profesores, cuando nosotros sabemos, lo vemos a diario, ellos están con nosotros, ellos entienden que lo que entregamos día a día es mucho más allá de nuestro sueldo. Uh-huh. Y nosotros estamos pidiendo algo que es justo, y que lamentablemente haya afectado, nosotros lo sabemos, tanto como nosotros, también porque vamos a trabajar el tiempo que habitualmente estamos de vacaciones, pero nosotros vemos que hay mucho apoyo, no solamente los profesores, sino los apoderados y alumnos, y lamentablemente la cobertura en televisión es mínima para el profesorado. Pienso que hace mucho tiempo hay una campaña para desprestigiar al profesor, nunca se habla de las políticas educacionales, que son la verdadera causante del problema que hoy día tenemos. El profesor en la sala de clase hace mucho más de lo que eventualmente podría hacer, y lo hace con mucho, mucho sacrificio, con mucha entrega, con mucha dedicación. Así es, recordemos que estamos hablando con Gonzalo Sánchez, él es un profesor del Liceo de Aplicación. Y nos está contando un poco cómo se está llevando a cabo el conflicto, claro, entre profesores, sí, y gobierno, por la deuda histórica, por el Bonosac, por tantas otras cosas, uh-huh, importantes, que no es lo más importante, porque recordemos que hay de fondo una ley general de educación que no es capaz, claro, de regular, sí, una educación pública de calidad. Y bueno, sobre ese punto en particular, la prensa últimamente ha titulado que muchos alumnos de colegios municipales se estarían mudando el próximo año a subvencionados por todo, claro, este conflicto, sí, por los padres, y que los apoderados no están de acuerdo. ¿Qué nos puede decir al respecto ustedes como profesores? ¿Qué opinan de estas medidas, estas publicaciones que se están llevando a cabo? Y si creen tan real así que estudiar en un colegio municipal es conflictivo porque los profesores se movilizan y todo eso. Bueno, no te entendí mucho toda la pregunta, que estoy aquí en el centro, pero sí la última parte. Uh-huh. Mira, nosotros, estoy hablando aquí en particular del Liceo de Aplicación y algunos otros emblemáticos que conozco. Nosotros tenemos gran interés de parte de los alumnos en seguir ingresando, porque a pesar de toda esta campaña que se hace respecto de los colegios municipales, que por supuesto son bastante más abiertos y más democráticos que la mayoría de los colegios, así es, siguen confiando en nosotros los profesores y siguen confiando en la calidad de la educación tradicional. Nosotros somos herederos de la educación pública y creemos que la gente así lo reconoce. Ahora, uno lamenta esta actitud un tanto oportunista de los colegios particulares que están ofreciendo, a sabiendas que no son capaces de cubrir la matrícula que nosotros tenemos y la cantidad de alumnos que nosotros tenemos por sala de clase, y digamos lo que aquello significa. Nosotros trabajamos con visiones muy desmedradas respecto a ellos, claro. Ayer mismo el alcalde reconocía que van a poder absorber con suerte 5.000 alumnos. Claro que sí. Esperemos entonces, profesor Gonzalo Sánchez, profesor de lenguaje del Liceo de Aplicación, que todo termine con una buena respuesta para todos los profesores de la educación pública de nuestro país. Le quiero dar las gracias por este contacto telefónico en directo desde el centro, desde la marcha que realizaron hoy los profesores. Así que le quiero dar las gracias, Gonzalo. Muchas gracias por este contacto. Bien. Hasta muchas luego. Gracias a ustedes por la tribuna que nos dan, y ojalá que la gente entienda que lo que nosotros realmente queremos es la educación pública. No, y la queremos de verdad fuerte, la queremos de muy buena calidad, y la queremos con el mismo compromiso de siempre, el compromiso que dejamos por años en la sala de clase. Gracias a ustedes por la entrevista. No, y acá estamos al lado con los profesores y dándole el espacio cuando quieran, claro, y apoyando, sí, la educación pública de calidad, como siempre. Como siempre. Muchas gracias, Gonzalo. Hasta luego. Gracias a ustedes. Y seguimos aquí haciendo punto universitario. Complicado el tema, Seba. Sí, pero complejo. Es importante que esto se sepa y que se dé tribuna distinta, sí, porque en los medios es masivos... Es verdad lo que decía Gonzalo. Sí, la segunda, el Mercurio ha hecho una campaña masiva de desprestigiar estos, sí, colegios municipales, titulando que la gente se está mudando a colegios, claro, que los apoderados están en contra, el 60%, el porcentaje. Sí. Pero no van a lo que hay de fondo. Una educación pública penca y profesores que no, sí, se les paga, no se les reconoce por la tremenda labor que hacen de educar, sí, a verdad, toda nuestra juventud. Sí, así que estaremos al tanto con este tema, veremos lo que pasa, lo que sigue, lo que pasa mañana, que es esta gran marcha a nivel nacional, y ya estaremos la próxima semana viendo qué resultados ha tenido la conversación con el gobierno. Así que ahora nos vamos, seguimos aquí en Punto Universitario, jueves 29 de octubre, ya no sé qué hora es, estoy perdida en el tiempo, y nos vamos a escuchar esta canción de Los Bunkers, Ven Aquí. Por esta noche llámame, wow, oh. No te quedes quieta ni un segundo tras mi puerta. para hablar de lo que pueda suceder esta vez. Sé que te has cansado de planear siempre tu vida sin querer, sin querer. Antes del amanecer, y yo no sé perder. Aquí haciendo punto universitario en este jueves 29 de octubre. Pierdo la fecha, pierdo la hora, pierdo todo. Estoy totalmente volada hoy. Pero no, estoy aquí con los pies bien puestos sobre la tierra. Porque ahora viene algo que me gusta mucho. Me gusta mucho, sí, porque aquí sería la Radio Juan Gómez Millas sin los panoramas de Marilyn Lizama. ¿Cómo estás, Marilyn? Bienvenida. Muy bien, gracias. Acá ahora adentro de la radio, antes sí, afuera. Sí, Marilyn que nos hizo un despacho. Claro. Estamos a otro nivel nosotros. Sí, hacemos nivel. De todo. Sí. Somos multifuncionales. Multifuncionales, multifacéticos, multi todo. Así que muy bien. Bueno, parto diciendo que esta semana les traigo un especial de panoramas de danza para todos los que disfruten de este arte. Buenísimo. Pero antes, ojo, quiero comentar brevemente la situación de la danza en Chile. Brevemente. Ya, me parece. Por ejemplo, parece decir que es importante que sepan que solo en Santiago existen 9 escuelas profesionales de danza. Ya. Y una de esas, de las disciplinas que hay más postulación a los fondos concursables del Estado. Ya. Por lo mismo, los recursos Fondar para este arte escénico aumentaron en un 40% en los últimos 5 años. Buenísimo. Sí, eso, súper bueno, porque igual siempre escasea el dinero para la danza, están peleando poco a poco los pesitos, la gente se financia su propio traje, es súper caótico estar dentro de una compañía con pocos recursos, pero está bien que el Estado se haga cargo de una de las disciplinas más bellas que tenemos en este país. Sí. Así que eso. Y también se acaba de revivir una revista que habla también de la danza. ¿En serio? Sí, que se llama Impulsos, que es del Consejo de la Cultura y las Artes y que se había silenciado en 2003. Como todas las revistas, por lo falta. Lo que suele pasar de financiamiento. Con los medios, sí. Y el objetivo, independiente, sí. El objetivo es apoyar la creación artística y la difusión de la danza en circuitos nacionales e internacionales. Ah, mira tú, interesante. Sí, así que esta revista es bimensual para los que quieran acceder a ella, con un tiraje de 1.500 ejemplares y son distribuidos en centros culturales. Ya. Y también hay un sitio en internet que puedes buscarlo en www.consejodelacultura.cl/impulsos. Buenísimo. Así que ahí, para los que no tienen la platita para comprarla, pueden verla en internet. Perfecto. Ya, y partimos entonces con los panoramas en Santiago para esta semana. De danza. Porque Marilyn hizo un especial sobre la danza. ¿Le gusta la danza? Así que dijo sí. Creo que este tema no se aborda mucho, no hay muchos panoramas sobre esto. O sea, hay panoramas, pero no se dicen mucho, así que Marilyn los trae acá a punto universitario para que vayamos a ver danza. Así es, Fran. Así que partir pues, por Santiago a Mil, porque ayer se dieron a conocer las obras que estarán en Teatro a Mil. Ya. ¿Sí? Y entre ellas incluirá la coreografía en la parte de danza de Pina Bausch, llamada Pieza Chile. Ya. Por fin tenemos coreografías chilenas en Teatro a Mil, porque el año pasado habían dos japonesas. Claro. Así que por fin, y un trabajo bueno que dura 2 horas y media con un intermedio, y participan 21 bailarines que al ritmo de sonoridades locales como son Violeta Parra, Víctor Jara, Congreso y Cecilia hablan con su cuerpo de nuestros contrastes sociales y geográficos. Buenísimo. Así que súper súper interesante, va a estar este año, el 2010 ya, para el Bicentenario. Claro. Y bueno, están con todo el power porque ya se viene el Bicentenario, todo tiene que ser espectacular. Claro. Y así también se están resurgiendo las obras chilenas, muy bien. También te cuento que hay una exhibición el martes 3 de noviembre sobre la trayectoria de una de las bailarinas y coreógrafas más importantes en nuestro país, como es Elizabeth Rodríguez, ¿ya?, quien ganó el premio Altazor 2007 por su obra Sin Respiro, financiada también por el Fondar. ¿Ya? Así que para los que quieran ir a conocerla o los que ya la conozcan y quieran saber un poquito de ella, va a estar ella misma contando sobre su trayectoria. Sí, en el Instituto Chileno Norteamericano de la Cultura, 1467 Metro Moneda. Buenísimo. Esto a las 7:30, repito, en el Instituto Chileno Norteamericano de la Cultura. Perfecto, entonces. Sí, así que, bueno, para asistir debe reservar, porque como hay poco espacio, así que al 677187. Repitamos el número. 677187. Ahí sí, perfecto. Me faltaba un número. Perfecto, para que reserve sus entradas entonces. Sí, y finalmente, la Facultad de Artes, como siempre, nos está trayendo también buena danza, y bajo el nombre de Viaje de Ida y Vuelta, los estudiantes de danza, pero también de música y musicología de esta facultad de nuestra universidad, convocan a un encuentro para compartir las experiencias vividas en torno a dos fiestas religiosas, la fiesta de Nazareno de Caguash y la fiesta de la Virgen de Rosario de Andacollo. Así que la programación de este encuentro en torno a la religiosidad popular incluye la muestra de diversas danzas populares, tales como la danza de chinos, danza de abanderados, proyecciones audiovisuales también, y testimonios de músicos invitados de Caguash y Andacollo. Ah, perfecto. Así que hay de todo, y una exposición fotográfica también en el hall de la sala Isidora Segers, más aperitivos y degustaciones. Perfecto. ¿Qué mejor? La sala Isidora Segers, que está ahí en el centro. En el centro, en compañía 1264 en Santiago Centro, metro, Plaza de Armas, a las 7:30, viaje de ida y vuelta. Perfecto. La entrada, Marín, es liberada. Gratuita. Sí, la universidad se pone con entradas gratuitas para que todos vayamos. Claro que sí, maravilloso, Marilyn. Muchas gracias por estos panoramas. Un especial de danza que quiso hacer Marilyn esta semana. Ah, pero antes de eso, Marilyn, se me olvidaba que tenemos que recordar algo. Ay, sí, hay algo que tenemos en el tintero. Sí, sí, recordémoslo. Ginebra. Que hace algunas semanas el vocalista estuvo acá conversando, muy simpático, hablándonos sobre esta nueva tendencia de la cumbia. Y buenísimo. Así que, ¿cuándo se presentan, Marilyn? Sí, se presentan gratis este sábado. ¿Gratis? Sí, gratis. Ah, buenísimo. Gratis este sábado. La verdad es que el lugar no lo tengo muy claro, pero si quieren saber, métanse al Facebook, de Combo Ginebra, también al MySpace, y ahí se enteran de todos los panoramas, porque Combo Ginebra es un grupo que vale la pena ir a ver, y sobre todo gratis. Sí, sobre todo si es gratis. Así que, buenísimo, recordamos eso. Un saludo para todos los chicos de Combo Ginebra. Sí, y muchas gracias, Marilyn, por estos panoramas que nos trajiste hoy jueves 29 de octubre aquí a Punto Universitario en Radio Juan Gómez Millas, otra comunicación, www.radiojgm.uchile.cl. Y seguimos haciendo este programa, pero antes de eso nos vamos a escuchar otro temita, porque sí, nos gusta la música también acá en la radio. Sí, sí, sí. Así que nos vamos con esto que se llama Hey Ladies, de Beastie Boys. Sport of me, then you'll have a no. radiojgm.uchile.cl. Y ya más adelante les recuerdo toda la difusión, porque como siempre digo, me encanta esta canción. Y no solo la canción, es que me gusta esta sección. Y hoy por fin tengo el agrado de contar con este comentarista acá en el locutorio. Al fin. Ah, pero yo te entiendo, Pablito. ¿Cómo estás, Pablo Cuellar? Muy estresado, pero muy bien por la vida. Ah, me parece bien. Me gusta siempre esa... positivo. Esa mezcla. No, sí, que estar positivo la vida. Es difícil equilibrarlo. Ante el advenimiento de cosas malas, siempre hay que estar positivo. Me parece súper bien. Me parece súper. Y estoy súper contenta de que estés acá, Pablo. Muchas gracias. Es siempre un honor para mí estar contigo. Yo lo sé, pero vamos a parar este coqueteo aquí mismo. Porque ya sabemos lo que va a pasar, Pablo Cuellar. A mí no me ha pasado nada, no sé a ti. A mí tampoco. Vamos, Pablo, ¿qué tenemos entonces, esta semana con el deporte? Que eso es lo que nos convoca acá. Eso es lo que nos convoca. Acá, en el locutorio. Podemos hablar de otras cosas afuera. Sí, ok. Bueno, ¿qué tenemos para el deporte? Hoy día viene cargado el deporte nacional. Perfecto. Porque ya se está, como dijimos la semana pasada, estamos finalizando con el Campeonato Nacional de Fútbol. Claro que sí. Ya van quedando solamente dos fechas para que finalice este campeonato de apertura. Claro que sí. De clausura, perdón. Así que se están viendo al rojo vivo, están viendo los que van a descender. Está muy mal Rangers, que está a punto... De quedarse abajo. Tenemos los colitas de Nueva Huachipato, que ha estado una muy deplorable campaña, empezó a tener a muy buenos jugadores. Y tenemos en el tope de la tabla a una Universidad Católica que está consolidada y que la sigue muy por debajo a Audax Italiano. Claro, y lo que venimos diciendo hace varias semanas ya. Claramente es eso que no ha perdido, no ha perdido Católica, la punta, claro. de toda semana que hemos estado aquí al aire, Universidad claro Católica no sí. ha perdido el liderato del campeonato, muy así bien. Que se ha ido muy consolidada. Pero que este fin de semana tiene un escollo ya más difícil. Sí. Porque se viene el clásico universitario, claro, Universidad Católica versus Universidad de Chile. Gran partido y que puede ser decidor para lo que viene para el equipo azul, debido a que está décimo en la tabla de posiciones, o sea, quedaría fuera de los playoffs, porque donde recordemos clasifican los 8 primeros. Claro. Así que la Universidad de Chile estaría quedando afuera y necesita de los 3 puntos para poder. ¿Pero con esos 3 puntos se salva? Todavía no, porque todavía queda una fecha más. Ah, ya. Y también hay que ver los otros partidos del otro equipo. Ya. Tenemos a Everton que está peleando ahí, tenemos a la Unión Española. Ya. Así que se viene difícil también el panorama para la Universidad de Chile y que necesita, yo digo, obligatoriamente estos tres puntos para conseguir ganar versus Universidad Católica. Aunque tenemos que tener en cuenta que la Universidad Católica perdió 4-3 con la Unión Española. Así que ya tuvo un traspié últimamente la Universidad Católica, así que vamos a ver, ahora va a estar mucho más chispeante lo que será este nuevo clásico, clásico universitario, que tiene como bajas, en el caso de la Universidad de Chile, al arquero Miguel Pinto, genio y figura en la Copa Sudamericana, y que será realmente una baja importantísima para el conjunto universitario azul. Ok. Pero yo creo que será un buen clásico. Sí. Ahora tú me dirás, ¿dónde jugarán estos equipos? Eso es lo mismo que yo te iba a preguntar. Me leíste la mente. Estamos tan conectados, Pablo. Estamos tan conectados. ¿Dónde crees van a jugar? ¿Dónde crees que van a jugar, Francisca? No lo sé, Pablo. Quiero que tú me lo digas. ¿Quieres que yo te lo diga? Sí, dímelo tú. Mira, juega Universidad Católica contra la Universidad de Chile. Y adivina en qué estadio se va a jugar. ¿En qué estadio En el estadio monumental de Colo-Colo. No te lo puedo creer. ¿Y por exactamente qué? ¿Cuál es porque el motivo? La Universidad de Chile ya no tiene dónde jugar. Claro, pues no tiene. Tenemos al Estadio Nacional que está en renovación. Claro. Tenemos que jugar a la Unión Española en su estadio, que no lo quiere ceder para esta oportunidad. Tenemos a un estadio de Audax que tampoco lo quiere ceder por los desmanes que podían provocar. Claro. Y tenemos otro estadio que no tiene la capacidad para la gente que lleva a la Universidad de Chile. Ya. Así que después de varios trámites entre los presidentes de Colo Colo con la Universidad de Chile, se ha acordado que el Estadio Monumental será la sede del local para que juegue Universidad de Chile versus Universidad Católica. Algo muy importante y anecdótico también para el fútbol chileno. Claro que sí. Nunca se ha dado, porque la mayoría de los hinchas de ambos equipos, de Colo Colo y Universidad de Chile respectivamente, no están muy de acuerdo con que se juegue de esta manera. Ya. Colo Colo obviamente porque no le quieren ceder el estadio y las tribunas para que se siente la gente de Universidad de Chile. Y la U, que tampoco no quiere, esta es un poco reticente a jugar en ese estadio. Obvio. Lo que puede pasar, obviamente, lo que pienso yo, es los demás que se puedan ocurrir. Sí. Porque obviamente hay pintura en el Estadio Monumental sobre Colo-Colo, está recién puesto el marcador nuevo, los asientos, butacas nuevas, hay vidrios nuevos en el Estadio Monumental. Así que hay muchas cosas nuevas que yo creo que a lo mejor van a ser un poco perjudicadas. Eso, y va a ser un poco complejo. De hecho, por eso el lado de la Garra Blanca fue cedido para el lado de Universidad Católica. Ya. Para que ahí se posicionen. Aunque también no hay mucha diferencia. Tenemos hinchas cruzados que también son muy acérrimos a sus ideales. Y no sabemos qué pueda ocurrir. Para esto, el presidente de Colo-Colo, de Blanco y Negro, Gabriel Ruiz Tagle, hizo un contrato bien durito también para la gente de la Universidad de Chile, donde hay una indemnización bien grande si es que se llegan a ocurrir destrozos dentro del estadio. Ya. Y además, este estadio está prestado para dos partidos, ya, que sería el que viene a la Universidad Católica y el del próximo jueves contra Fluminense por la Copa Sudamericana, que juega la Universidad de Chile con este equipo brasileño. Así que en caso de que se porte mal la gente de la U en el estadio Colo-Colo frente a Universidad Católica, no tendrán estadio para Fluminense. Lo cual es súper importante también. Ya. Así que a la hincha de la U le llamo la atención para que se porten bien, para que sea una fiesta y disfruten obviamente ganando más que por la contingencia del estadio. De todas maneras. Apoyo para ellos. Buenísimo. ¿Qué más tenemos, Pablo? Y del fútbol nacional nos vamos al internacional. Ya, porque quien nos lo está pasando muy bien es Manuel Pellegrini. Claro que sí. Tras la derrota por 4-0 con un equipo de tercera división, está en la cuerda floja el ingeniero chileno, director técnico del conjunto merengue. Iba tan bien, partió bien, partió ganando, iba invicto. Claro. Hasta hace tres fechas él iba invicto en el campeonato nacional. Empezó a perder, empezó a restar puntos, empezó a perder en la Copa, en la Liga de Campeones Internacional. Y perdió ahora por la Copa del Rey de España con un equipo de tercera división. Malísimo. Así que el ambiente que tiene por allá por España. De hecho, el diario español Marca, que es famoso por ser parte hinchada del equipo de Real Madrid, ya lo está echando ya. Ya dice que se vaya Manuel. Y hay que tener antecedentes también que ese diario Marca es súper famoso y prestigioso y le acierta algunas cositas. Él fue el primero en decir que Manuel Pellegrini sería el técnico del Real Madrid, que Cristiano Ronaldo no iba a jugar mucho, dijo la contratación de Kaká, todo eso lo ha visto primero el diario Marca. Así que ojalá esta vez se equivoque. Ojalá. Y no echen a Manuel Pellegrini tan pronto. Porque yo lo que creo yo, que estos sistemas de campeonato y la dirección técnica es un proceso. Y en ese sentido, yo creo que deberían darle un poquito más tiempo a Manuel Pellegrini, que ya lleve, que cuando sean 15, 20 partidos que lleve jugado, ahí recién empiece la evaluación. Pero no empezar a criticar desde antes. Claro que sí. Así que yo esperamos que los directivos del Real Madrid no sean tan odiosos con Manuel. Y que lo ayuden y sacan para adelante al equipo, cosa que yo creo que el ingeniero lo puede lograr. Perfecto. Y en el último deporte tenemos al tenis. porque ya después de la participación de Fernando González en este año, todavía nos quedan algunos jugadores que están jugando Challengers, que son estos torneos pequeños, como es el caso de Nicolás Massú, querida Francisca. Claro que sí. ¿Te gusta Nicolás Massú o no te gusta Nicolás Massú? Te veo un poco coqueta con Nicolás Massú, parece. No me gusta tanto, la verdad, no es mi gusta tipo. ¿No te gusta el Nico? No. ¿Peña González mejor? ¿Cómo? ¿El Peña González, quizás? Sí, él me gusta más. ¿Él te gusta más? Sí. No me gusta su polola, pero me gusta más cómo juega. ¿Estamos hablando del ámbito deportivo? Obviamente, sí, claramente. Me gusta cómo juega el Peña González. Sí, no me gusta tanto el Nico. Pero hablaremos del Nico Massú entonces. Porque está jugando el Challenger en Brasil y estaba compitiendo y ayer ganó al Gastón Gaudio, uno de los campeones de Roland Garros argentino. Le ganó Nico Massú, así que se viene bien y ya a cerrar los últimos torneos de esta temporada para ver si puede escalar un poquito más en el ranking ATP. Perfecto. Cosa que Massú está más o menos, está en el lugar 128 del ranking, así que esperemos que siga subiendo. Veremos. Y para pronto es que vienen también por tiro por Copa Davis y los futuros campeonatos, porque si uno tiene un mal ranking no puede participar en ciertos torneos. Yeah. Así que tener en consideración también eso para que Nico Massú, yo estoy seguro que tiene la garra, tiene el tenis, claro, y tiene la disciplina para poder competir en alta competencia. Claro que sí. ¿Algo más que agregar acerca del deporte? Algo más que agregar, bueno, el deporte universitario se sigue jugando, ya también va quedando súper poquito, así que a ponerse las pilas y ver los resultados. Yo ya dije ya en la página www.udeportes.cl, ahí está, claro, toda la programación deportiva de la Universidad de Chile y los resultados que también se van aconteciendo durante las semanas. Perfecto, Pablo. Muchas gracias por este comentario deportivo. Ah, quiero un último dato, perdón, disculpa, Francisca, que se me había quedado en el tintero. Vamos. Es que anteayer falleció uno de los reyes del Vale Todo, de la lucha Vale Todo, que se llama Cristian Martínez. Ah. El Gorila Martínez, como se le solía llamar. Falleció lamentablemente por un tumor que tenía en el cerebro. Y a mí me da mucha pena porque era un fanático seguidor de él. Oh. Daban un programa de él en el cable. Ajá. Así que una lástima a él y las condolencias también para la familia de Cristian Martínez, el Gorila. Muy bien, Pablo. Se nos puso sentimental, Pablito. Sí, nos puso sentimental porque él era un gran luchador y era una persona muy, muy buena, se notaba. Lo que transmitía en el programa, y le gustaba la disciplina. De hecho, era el mejor luchador de Vale Todo de la historia de Chile. Tenía ganado varias medallas internacionales. Él tenía su propio gimnasio, hacía competencia, entonces participaba bien en la disciplina deportiva de artes marciales en Chile. Lamentable entonces su fallecimiento. Sí. Muchas eso es Francisca. Gracias, Pablo, por este comentario deportivo que tanto me gusta cada semana. Me gusta mucho el deporte, ¿sabes? De hecho, comencé a hacer deporte. ¿Hiciste fanática? Sí, me hice fanática del deporte y empecé a hacer deporte también. ¿Empezaste a hacer deporte? Sí. Qué lindo. Sí. Veo más tele ahora. Veo más tele. Claro. Muchas gracias, Pablo. Te esperamos la próxima semana aquí, ¿eh? Ok. ¿Te esperamos o me esperas? Te espero. Okay. Te espero aquí. Muchas gracias. Aquí mismo. Me van a pegar, Pablo. Me van a pegar. No sé de qué lado me van a pegar. Seguimos aquí haciendo Punto Universitario en Radio JGM. Otra comunicación, www.radiojgm.uchile.cl. Y les recuerdo que si no nos pudo escuchar hoy, o si nos agarró así como al final nomás, nos puede escuchar mañana la repetición a las 12:30 a través, como le decía, de www.radiojgm.uchile.cl. O si no, tiene la opción de descargar nuestro podcast, guardar todos nuestros programas y escucharlos en su camino a su casa. ¿Qué mejor que informarse mientras va camino a la universidad, camino a su casa? Sobre todo una persona que vive lejos, como la gente que vive en San Bernardo, pobrecitos. Pobrecitos ellos, los que vienen en Puente Alto también. Qué pena por ellos. Así que descárguelos a través de jgmradio.blogspot.com. Y así también descargue todos los programas de la radio. Les recuerdo que realizamos nuestro primer concurso, regalamos libros y los ganadores son Nicolás Morroni, Nicolás Rojas y Jennifer Prado. Tiene que estar atento porque tenemos muchos más concursos, no solo nosotros, también la radio JGM. Así que esté atento a Facebook, a su mail, a todo. Muchas gracias por habernos escuchado hoy jueves 29 de octubre. Vaya a votar, son las elecciones FETS. Queda rato hasta las 6 de la tarde. Vaya, vote, haga valer su opinión. Y eso sería por hoy. Nos encontraremos en otra oportunidad.